San Pablo hoy, en la carta a los Corintios, nos menciona un tema del que va a hablar en otras cartas, y es el de la predestinación. Y este es un misterio muy grande, un misterio que simplemente lo voy a mencionar, pero es algo que, aunque estuviéramos toda la vida haciendo oración sobre él, no acabaríamos de entenderlo del todo. Dice lo siguiente: pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Este versículo breve, os aseguro que ha producido hojas y hojas y hojas de explicaciones. Porque, claro, lo que viene a decir al final de todo es que los que están en el cielo, los que han sido buenos, los que están en su lado de derecho, en el juicio, es porque los ha predestinado a la gloria. Es decir, si no les hubiera dado la gracia, no hubieran tenido el arrepentimiento, la fe, las buenas obras. Sin la gracia, todo el mundo hubiera seguido en su vida de pecado. Luego es la gracia la que nos hace cambiar. Luego, en el fondo, es Dios. Hay una predestinación en este sentido. Y esto es un misterio muy grande. Porque, para que lo entendáis esto, y es un poco complicado, yo lo entiendo que es una cosa misteriosa. Un hombre lleva una vida muy mala, y recibe la última gracia, la rechaza, y después de esa ya no hay ninguna más, se condena. Pero imaginemos que Dios le hubiera concedido una más, y con esa se hubiera salvado, o 100 más. Es verdad que ese hombre rechazó porque quiso, pero también es verdad que, vistas así las cosas, Dios también le podía haber dado, a lo mejor, más gracias y se hubiera podido salvar. Es como, por poner otro ejemplo, las gracias son como tranvías que llevan a la salvación, pero uno dice no, y hay un tranvía que es el último, después del cual no hay ninguno más. Y después no hay ninguno más ya en toda la eternidad. El misterio viene cuando uno dice, perdió el último tranvía, ya le queda la eternidad. Pero claro, podía haber habido 100 tranvías más. Y a lo mejor en el 65 se hubiera montado. Este es el gran misterio que se llevan preguntando siglos y siglos de grandes teólogos y santos. En el fondo, si os fijáis, es que el poder de Dios es tan arrollador, tan inmenso, que coged al más endurecido de los pecadores, y si le viniera gracia tras gracia, y todavía mayores, y todavía mayores, pues claro, no todos, pero muchos dirían, retrocedo, pido perdón. Hay una predestinación misteriosa. Es un gran misterio este, un gran misterio. Pero tenemos que estar tranquilos, porque yo explico el misterio, pero lo que también tengo claro es que Dios todo lo ha hecho bien. Dios a todos ama. Dios es un padre que tiene más interés por ese alma que el que pueda tener el padre más amoroso sobre la tierra. Pero, al mismo tiempo, aquí está este tremendo misterio. Perdió el último tranvía, pero ¿y si hubiera habido 100 más? ¿1000 más? ¿10.000 más? Lo que está claro aquí en lo que dice San Pablo en esta carta a los romanos, y también en otros lugares que explica esta idea, es que es la voluntad de Dios la que dice, no, tú, hijo mío, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No lo sabemos quiénes están, pero el que está inscrito llega un momento en que uno dice, pido perdón. Lo que está claro es que nadie se condena si no quiere, pero todos los que se salvan es por voluntad de Dios. Con la libertad humana, es verdad, pero ante todo porque Dios ha dado esa gracia. Este es el tremendo misterio. Si lo miramos por el lado del hombre, lo que queremos lo hacemos. Si quiero, quiero. Si no quiero, no quiero. Si me arrepiento, me arrepiento. Si quiero permanecer en el pecado, permanezco. Desde el lado del hombre, está claro. Pero si lo miramos desde el lado de Dios, el poder de Dios es tan infinito que viene la gran pregunta, ¿por qué no dar todavía más, fantásticas cantidades de gracias más, al que más resiste, al que se va a alejar definitivamente? Ya os digo, esto es algo a lo que se le lleva dando vueltas y vueltas y vueltas. Un misterio apasionante, que si a alguno le interesa, os aseguro que hay capítulos en libros de teología fascinantes, muy complicados, y sobre el que órdenes enteras, jesuitas, dominicos, han estado indagando durante mucho tiempo. Lo cierto es que en la mente de Dios es como si hubiera un gran libro en el que la voluntad de Dios dice que sea inscrito este nombre. Que ese libro sea inscrito en el libro de la vida. A nadie lo envía al infierno porque él quiera. Sin embargo, al cielo sí que es don de Dios. Por eso todo hombre al morir podrá decir en verdad, Señor, mi salvación es un don que viene de ti. Yo he colaborado, yo he hecho obras, de acuerdo, tal, pero es un don de Dios. Este misterio donde se ve más claro es, por ejemplo, en la Virgen María. Desde que nace recibe una cantidad de gracias increíble. Desde que nace es una niña santa. Y ha habido otros santos en la historia que desde la más tierna infancia eran personas predestinadas completamente al bien. Y recibieron dones místicos de todo. Lo que sí que ha de quedar claro es que nadie, nadie está predestinado al mal. Nadie, Dios le envía al mal, quiera o no quiera. Eso no ocurre. No ocurre. Sin embargo, sí que es cierto que detrás de cada buena obra, antes, ha habido una gracia. De ahí la importancia, y ahora lo veis, de la oración. Dios en su mano tiene todas las gracias. Y la oración es la llave del corazón de Dios. Si doblegamos su corazón, su voluntad se hace. Su voluntad actúa del modo que menos nos lo imaginemos. Pasará lo que haga falta, pero su voluntad se hace. Y el que menos pensemos, diremos, ¿se ha convertido? Pues sí, pues sí. Con lo cual, ahí vemos la importancia también de la oración. porque es la llave del corazón de Dios. Y el hombre más alejado, más que le dé, que le repela la religión, no se sabe qué pasa, y al día siguiente está en la iglesia arrodillado diciendo: creo. Ese es el gran misterio de la gracia. ¿Por qué no lo hace con todos? Desde luego no es injusto, eso lo sabemos, pero somos niños ante este misterio. Solo en el cielo comprenderemos el porqué de este tremendo misterio. Y también pensadlo, aquí estamos los que Dios ha llamado. Hay muchos más en toda esta parroquia. Sin embargo, los que tenemos fe ha sido porque Dios personalmente nos ha llamado por nuestro nombre. Tú, fulano de tal edad, a ti te envío mi gracia. Y creo. Cada uno de nosotros, ¿eh?, ha podido ser por una cuestión familiar, por la mujer, por tal, pero aquí estamos los que en la voluntad de Dios estamos. Y si uno de aquí, o 10, o la mitad, un día traicionan esa fe y la abandonan y se alejan ya para siempre, al final en el cielo dicen: mira, su nombre no estaba. Su nombre no estaba. Eso sí, se alejó porque quiso. Un misterio tremendo, tremendo, para ser meditado. Porque asomarnos a estos abismos de los misterios de Dios lo que nos hace entender es que detrás de todo es mucho más misteriosa la realidad. Creemos que lo comprendemos todo y en el cielo veremos que no. Pues nada más, nos hemos querido hoy asomar, simplemente asomar, a esta cosa tan complicada, y que todos nosotros demos gracias de nuestra elección. Hemos sido elegidos para la gloria, para, como decía aquí, hemos sido llamados, hemos sido justificados para la glorificación. Que todos nosotros seamos de verdad agradecidos a la voluntad de Dios.